Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, muchas gracias por respondernos, por tu tiempo y bueno. No, gracias a usted. Contanos qué está pasando en Santa Fe y un poco que tratemos de entender qué es lo que sucede allá. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, acá hoy comienza un juicio histórico, podemos decirlo. Es la primera vez que hay un juicio de estas características, por lo menos en nuestra ciudad y en nuestra región del norte de Santa Fe, como para que ustedes se ubiquen desde la ciudad, desde la capital de Buenos Aires, estamos más o menos a 850 kilómetros al norte. Uh-huh. Y Santa Fe, pese a ser una de las provincias más ricas, digamos, de lo que significa el centro político de nuestro país, el norte tiene, digamos, índices de pobreza y de exclusión, podría decirse, no solamente en lo que significa el acceso a las políticas públicas, sino también una fuerte presencia, ¿no?, de las ONG cristianas, católicas, de las iglesias, podemos decir, que hacen el trabajo, digamos, de contención social de lo que debiera ser el Estado. Uh-huh. Brindo más o menos esos datos como para que se ubiquen, digamos, lo que significa para esta región y para esta ciudadanía, digamos, el hecho de tener el juicio de un sacerdote que sabemos el impacto que tienen en las comunidades justamente donde hay mayor pobreza, ¿no? Que una institución muy presente, digámosle. Una institución muy presente, y de hecho las características de este sacerdote, el cura Monzón, de Néstor Monzón, tiene que ver también con esta cuestión, digamos, con el perfil de una iglesia más apoyada, digamos, en las clases populares, ¿no? Totalmente contradictorio por lo que se lo acusa, que es el abuso de dos menores, que en su momento tenían 3 y 5 años, con familiares, y la que presenta la denuncia es la madre de la niña, que hoy... Sí, hola, perdón. ¿Se escucha? Se escucha, sí, estoy escuchando. Ah, bien. La madre de la niña en 2015 hace una presentación, hace la denuncia, que luego termina conociéndose y desenvolviéndose hacia mediados casi de 2016. Estamos hablando casi de 4 años desde que comienza la denuncia de la familia hasta la constitución de los jueces, del tribunal, la constitución y la fecha del inicio del juicio, y también de una causa que en su momento fue plagada de irregularidades porque, por ejemplo, cuando se tuvo que detener al sacerdote desde la Fiscalía de Reconquista, se le avisó previamente de un allanamiento. Después la cadena de encubrimiento, que no ha tenido demasiado, digamos, después el impacto en lo que significa el juicio, el hecho de que de que una asesora legal del obispado le dijera en una llamada telefónica al cura que borrara todo aquello que lo pudiera implicar, digamos, que no dejara ningún rastro, digamos, de cosas por las que se lo podría acusar. Esta asesora legal, Gabriela Contepomi, se llama, es abogada, docente de la Universidad Católica, y al mismo tiempo, en esa circunstancia, en estos momentos, era miembro del Tribunal Ético del Colegio de Abogados. También las escuchas telefónicas alcanzaron en su momento al ex obispo de la ciudad de Reconquista, que es Juan Rubén Martínez, y al actual obispo de Reconquista, que es Monseñor Massín. Uh-huh. Esa cadena, digamos, de denuncia y podemos decir de encubrimiento, no ha avanzado, digamos, en el juicio. De hecho, la abogada fue sobreseída, entendemos también que la fiscalía en esa instancia no ha generado demasiada presión y tampoco búsqueda, digamos, de elementos como para que determinaran sus responsabilidades, Y bueno, y después todas las demoras injustificadas para llegar al juicio casi 4 años después, como les estaba diciendo. Tal cual. Realmente uno cuando empieza a hacer memoria de todo lo que fue pasando, se genera, digamos, una bronca incontenible, digamos, porque estos casos, digamos, de impunidad están a la orden del día, digamos, en nuestra región, pero también esto es doblemente grave por las características y por el rol social, digamos, que han tenido los curas, los sacerdotes en nuestras comunidades y lo que significa el poder eclesial, ¿no?, de la Iglesia Católica, pero también que esto tiene alcance hoy en otras creencias religiosas con respecto a casos de abusos y violaciones dentro de lo que significan las instituciones religiosas. Uh-huh. Así que, Eliana, realmente, bueno, es un panorama de mucha ansiedad y expectativa si queremos, digamos, una condena firme y cárcel común en caso de determinarse su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Este va a ser un juicio al cura Néstor Monzón. ¿En qué, digamos, qué situación estaba él o cómo ejercía estos abusos? ¿Estaban dentro de un colegio? ¿Cómo funcionaba, digamos, su poder, digamos? Sí, la familia que denuncia vive al lado de la capilla donde él tenía, donde él era su trabajo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un barrio de clase media, digamos, de tal ciudad, los niños tenían mucho contacto, la familia tenían mucho contacto, de hecho siempre la madre nos comentaba que incluso se juntaban a comer, que tenían una relación fuerte, y bueno, los niños, como varios niños de ese barrio, digamos, tenían acceso a la capilla tiene adentro un parquecito, un espacio verde, una cancha de fútbol, y por ese mismo vínculo, digamos, también tenían acceso a lo que era la casa del cura. Uh-huh. Se pudo determinar que hubo, bueno, por lo menos con las pruebas que presentan tanto la querella como la fiscalía, digamos que hubo cuestiones que indican el abuso, aunque no la penetración. Daño en los genitales a la niña y también el contagio de una infección de transmisión sexual con el HPV. Elementos que fueron aportando, digamos, justamente a la causa. El vínculo era así, digamos, eran prácticamente vecinos, una relación profunda en muchos años, dado también por la cercanía del lugar donde vivían. Y bueno, como te decía, por el rol que tenía este sacerdote en la comunidad. Uh-huh. Una cosa más, lo mencionaste, de todas maneras quería volver a hacer sobre esto, volver a repreguntarte, ¿no? Acerca de justamente las complicidades, los mirar para otro lado, los no hacer como que no pasa nada, que lo digo porque pasó algo así en los casos del Próbolo que tenemos aquí en Mendoza, que se acaba de terminar el juicio, y cuando uno empieza a repasar hay un montón de cuestiones que no terminan de cerrar, ¿no? Ni siquiera uno puede decir hay explícita complicidad, pero son cosas que dicen, ¿y qué pasa acá? ¿Qué raro esto? ¿Y qué raro esto? ¿Y qué raro aquello? ¿Cómo se vivió eso en ese sentido? Y bueno, se vivió, en realidad hay que decir una cosa, gracias también a los movimientos que se fueron generando, por un lado por la lucha de las mujeres, de las disidencias, lo que tiene que ver con el Yo Sí Te Creo, el Michu, el movimiento del Ni Una Menos, el movimiento del aborto legal, que también ha dejado en debate, ha puesto en debate todas estas situaciones en estos últimos años, de alguna manera han favorecido, por supuesto, a la conciencia de lo que significan los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Por supuesto que acá ha tenido un impacto enorme de división, digamos, en un primer momento, de división, digamos, en las opiniones, una presencia grande, fuerte, diríamos, de la del aparato de la iglesia en los medios de comunicación, en la misma comunidad. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como te indicaba, gracias a, también a todos estos movimientos que se generaron, digamos, hoy ya tenemos prácticamente una opinión un poco más justa, digamos, respecto a las víctimas, ¿no? Porque acá estamos hablando de niños, estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de criaturas en sus primeras infancias, a las que prácticamente no han cambiado y le han provocado un trauma, digamos, significativo, que bueno, esto corresponderá después que se realicen, digamos, todas las bueno, todo lo que significa sus necesidades psicológicas y demás, pero significa también mucha exposición en una sociedad pequeña como Reconquista, porque más allá de que tenemos 80.000 habitantes, somos todos compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vivimos en el mismo barrio, nos cruzamos todo el tiempo. Entonces, por supuesto que ha generado un impacto, pero que con el correr del tiempo y con el correr de la causa, de lo que se fue conociendo de la causa, hoy te diría que ya las posiciones están más a favor de las víctimas, y justamente los fallos, como el caso Próbolo, van en esa perspectiva, digamos, de la conquista histórica y de la valentía de las familias y de las víctimas de enfrentar a esos poderes eclesiales. Tal cual. Y bien, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera acá en Mendoza. No, por favor, gracias a ustedes, espero haber sido lo suficientemente clara, pero les agradecemos, por supuesto, y también saludamos desde acá a todas las familias que han luchado, digamos, en el caso Próbolo, y también invitar a todos los que hoy tengan digamos, alguna situación por la que tengan que casarse, por las presiones, que no tengan miedo, que hay todo un movimiento detrás que les va a apoyar y que, bueno, justamente va a rodear de solidaridad toda esta causa que es justamente terminar con la impunidad y el poder del clero. Tal cual, eso es muy importante, esa solidaridad para superar el miedo. Muchas gracias y que tengas buenos días. Muchas gracias a ustedes y buen día.